Festeja el Bicentenario registrando el dominio.mx de su empresa o negocio desde 179 pesos. No pague su precio regular de 490 pesos. Regístrelo y evite que alguien más tome su lugar. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Estamos instalados en el mes de septiembre, es el mes de la patria, hay cohetes, hay matracas, hay serpentinas, hay gorritos y por supuesto un nuevo capítulo de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad muy contenta, mi queridísimo Roberto Coria, porque estamos muy patrióticos. La verdad es que más allá de todo el relajo que se ha hecho el bicentenario y que el centenario y que lo que quieras, siempre da orgullo haber nacido en el país donde naciste y nosotros somos mexicanos y es el cumpleaños de nuestra patria, ¿no? Eso tendremos que discutir un momento más. Vestido de charro se encuentra Abel Cobos moviendo los controles. Muchas gracias, querido Abel. Paulina Villavicencio está vestida de china poblana, también del otro lado está bailando, está inventando una coreografía, no lo sé. Por lo pronto les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana que está de fiesta. Por supuesto, y en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. También pueden escribirnos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y en Facebook a través de www.facebook.com/testigosdelcrimen podemos seguir platicando acerca de todos estos casos y muchas cosas más. Que fíjate que no somos Lady Gaga, pero no, que tiene millones, pero vamos muy bien, o sea, tenemos como 1200, poquito más de 1200 amigos de Facebook. Wow. Y un medio que no hemos explotado demasiado, que lo vamos a hacer, es Twitter. www.twitter.com/testigoscrimen. Ahí podemos tuitearnos, ahí podemos leernos. Y también, por favor, sigan votando por nosotros y escúchenos a través de iTunes para que el podcast Testigos del Crimen, su favorito, se vaya colocando en los punteros de esta lista. Completamente de acuerdo. Y sobre el dilema, sobre los días patrios, sobre el bicentenario, sobre el centenario, todos ustedes han escuchado casi al hartazgo este anuncio en los medios de comunicación. Yo creo que debemos hacer una diferenciación entre festejar o conmemorar. Yo creo que estas fechas deben de invitar a la reflexión. A ciencia cierta, digo, teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el país en muchos sentidos, crisis económica, violencia, yo prefiero celebrar el talento, el ingenio de muchos artistas, de muchos creadores. Por ahí ya lo puse también en mi blog. Pero yo creo que hay mucho, este es un país riquísimo, no solamente en los recursos naturales, la gente del campo que hoy por hoy es la que continúa alimentándonos, todos ellos deben ser celebrados y por supuesto también ustedes. Sí, fíjate que con todo eso que en algún momento platicamos y festejar, conmemorar, se abre no solamente la discusión aquí o la plática, sino yo creo que en un general en las diferentes reuniones o lugares en donde solemos estar. Yo creo que aquí hay muchas cuestiones meritorias. Tú sabes que me cuesta trabajo a los que aplauden como grandes héroes. Yo creo que sí son piezas importantes, pero creo que hay cuestiones más allá de eso. Yo creo que es el haber ido formando una identidad, el estar cada vez más en contacto con nosotros, el sabernos mexicanos, y que esto tiene un origen, tiene una raíz. Nosotros tenemos siempre que recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y esto es uno de los grandes problemas que a veces hemos tenido, ¿no? Se nos olvida la historia o recordamos en forma recortada esta historia. Y eso nos hace estar recortados internamente. Dices, a ver, ¿qué estás diciendo? Es como mexicano, ¿qué tengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Sí es bueno el que me despreocupo, el que me vale, el que tira las cosas, el que no se esfuerza. No es ser mexicano. Eso es lo que creemos o queremos creer por una parte cómoda y fácil. Yo creo que esta identidad es este sentido también de pertenencia y saber en dónde ir cultivando lo que hay afuera, lo que hay adentro. Y desde ahí entonces sí podemos decir, estamos conmemorando todas estas fiestas, estas fechas tan importantes que igual no salieron como lo habían planeado en un inicio las personas que lo hicieron, pero dieron otro tipo de resultado y que estamos hoy aquí, y desde ahí es felicidades a todos y cada uno de los mexicanos que escuchan este programa aquí en México, en las diferentes partes del mundo que nos han escrito desde Hong Kong, desde Australia, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Muchas felicidades porque desde lejos se celebra la patria y se recuerda cuando uno no está en el terruño. En muchas partes de Latinoamérica también están celebrando la ocasión. Entonces también para ustedes nuestro más cálido abrazo. Un abrazo también a los pueblos indígenas aquí en México, los grandes excluidos de estas celebraciones. Y bueno, pues cada quien medite y celebre de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que mejor crean, esta ocasión tan especial. Sí, y me uno a esta felicitación de a cada uno de los diferentes países latinoamericanos, porque fuimos en gran escalerita buscando nuestro sentir, nuestro camino, nuestra identidad, nuestra independencia, nuestra autonomía, no solamente de otros lados, etcétera, sino la propia, la interna. Y yo creo que eso es algo valiosísimo. Y felicidades entonces a México y a todos y cada uno de los países de América Latina. Y ya que estamos en felicitaciones, fíjate que en el Facebook nuestra amiga Vanessa Muruato nos pide que felicitemos a su amiga Ana Rosa Rojas, y Aura Abigail Contador Guerrero nos pidió muy atentamente que felicitáramos a su amiga Juana de Jesús Martínez Robles. Las dos cumplieron años y Abel Cobos para ellas programó esto. Pues felicidades a ustedes, chicas, gracias por escribirnos y gracias a todos nuestros amigos que nos han dejado comunicaciones, nos han dejado comentarios, nos han dejado cartas. Prometemos en la siguiente ocasión leerlas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que no sé, ya hemos tratado en otras ocasiones, querida Guadalupe. Los chavos que toman una pistola, se meten a la escuela y hacen una matanza tremenda por diferentes situaciones. Nos acordamos de los casos de Klebold y Harris, la famosa masacre en Columbine. Nos acordamos de Seon Wee Cho, el famoso de la masacre del Tecnológico de Virginia. Uh-huh. Y pensé en eso el otro día que vi el capítulo final de La Ley y el Orden. Yo sigo lamentándome profundamente que La Ley y el Orden haya terminado. O sea, después de 20 años. 20 ¿no? años. Una cosa impresionante, los vimos crecer, sí. Envejecer. Digo, yo envejecí al lado de ellos, por eso me duele sí. tanto. O sea, yo vi los primeros capítulos de La Ley y el Orden cuando estaba todavía en el CCH Sur, cuando era un tierno estudiante. Eres una criatura. Sí, y la verdad sí duele porque te conviertes en parte de la familia de ese universo de personajes. Aprecias, admiras, aplaudes sus andanzas. No sé, el último monólogo de Jack McCoy, que es Sam Waterston, digo, wow, o sea, resume en unas cuantas líneas la esencia del personaje de manera estupenda. Y la verdad, es doloroso ver que una serie de televisión inteligente que ha mantenido estándares de calidad bastante altos termine. ¿Todo esto por qué? Porque precisamente en ese capítulo final estaba a punto de ocurrir una matanza en una escuela. Sí, va a ser toda una masacre, ¿no? De eso que decías de La Ley y el Orden, yo comentando acerca de la serie en alguna ocasión, platicando con unos amigos, mencioné que a mí me gustaba porque se me hacía que le escribían gente inteligente. Sí. Bastante inteligente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a juzgar y curiosamente, bueno, pues obviamente La Ley y el Orden, una de las partes que es todo un juicio. Sí. Y aquí lo que hacen es presentar casos que dices, no, pues es que claro que es culpable, no, pero es que tiene, nos presentan el caso desde una óptica social y humana y desde ahí precisamente se hace todo el juicio, que pues así son, se supondría, ¿no? Y desde ahí, bueno, presentan un sinfín de cosas, desde racismo, infanticidio, homicidio imprudencial, psicópatas pero aferrados, violados, en fin, todo este políticos tipo de corruptos, por ejemplo. Sí, que ahí sí tienen su merecido, ¿verdad? Sí. De la fantasía, bueno, en algún lado tenía que haberlo, ¿no? Sí, en algún lado tenía que existir la justicia. En algún lado. Y esto que dices del capítulo final, a mí me llamó mucho la atención y yo creo que tú, así como yo y quizá muchos que nos escuchan, que nos dedicamos a la docencia y a dar clases, nos sentimos identificados y dices, sí, claro, es que me dan ganas de apretarles el cuello y decir, ya niño, deja de estar dando lata o sacudirlos de, por favor, actívate, ¿no? Y es ver cómo en este capítulo, que además es muy interesante ver cómo van hilando las ideas, porque es, a los que no lo han visto, por favor, véanlo, saben que lo van a repetir varias veces, el cómo alguien con una tensión, con una preocupación extrema, sentirse relegados, sentir que ha perdido todo, va a proyectar esta agresión, esta frustración, este enojo a través de muchos explosivos en una escuela. Sí. Y entonces aquí empieza la parte interesante. Bueno, uno, en rastrear a ver quién es. Pero dos, el entrar a la otra parte, a la otra óptica del mundo de la docencia, de estos maestros que se esfuerzan para poder transmitir un conocimiento y que de repente la otra parte, que son los alumnos, no lo vean, no lo reconozcan, no hay una valoración de eso. Que fíjate que esto entonces puede invitarnos a hablar acerca de cómo se han transformado las relaciones maestro-alumno, alumno-padre, o sea, hijo-padre, porque evidentemente hoy en día los papás, por diferentes circunstancias, envueltos o inmersos en su problemática de adultos, trabajar, tener una relación con la esposa, con la familia, con los amigos, etcétera, le ceden la educación a la televisión, al internet. Vaya, ya no están tan al pendiente, hay una suerte de desapego y obviamente muchos jóvenes se aprovechan de esto. Siempre, sí, porque son circunstancias que fíjate, han cambiado. Yo vi haciendo varias cosas por internet, me encontré una caricatura en donde de repente, los años 50, ¿no? Están los papás, se ve que en el salón de clases, regañando al niño así como que agachado, muy apenado, la maestra así como pues, orgullosa, ufana, y los papás diciendo, ¿qué significan estas calificaciones? Diciéndoselo al niño, ¿no? Y época actual, entonces, pasa el mismo esquema, el mismo figuritas, ¿no? Los papás, el niño y la maestra. Nada más que ahora el que estaba como muy reconfortado y ufano era el niño y la maestra era la regañada, ¿no? Y la que agachaba la cabeza y los papás reclamándole, ¿qué significan estas calificaciones? O sea, sí ha cambiado muchas de esta perspectiva. Sí, exacto. Y además en la relación padre e hijos, los papás de alguna manera temerosos, necesitados de compensar el afecto que no le pueden brindar a sus hijos, pues no tienen reparo en que le compren el teléfono celular más caro, los tenis más caros, que quiere su iPod de última generación. Órale, hijo, ahí está. El iPad ahora. Sí, por supuesto, digo, a la vanguardia. Entonces, como que hay un menor control de impulsos, un menor umbral de tolerancia a la frustración. O sea, el niño hoy en día necesita solamente extender las manos, llorar de que quiere algo y los papás ahí se lo dan. Eso está muy mal. Pésimo. Fíjate que esto que mencionas nos habla de este temor, pero además siempre se ha dicho, y eso es cierto, que los papás no estudian para ser papás. Que, bueno, viene el niño y viene sin instructivo. No viene sí. Con un instructivo, sí. Pero fíjate que yo lo que veo aquí en este temor es la necesidad tan grande que tienen estos padres, que a fin de cuentas son seres humanos, son hijos a su vez que vienen de otros padres, de la necesidad de ser aceptado, aprobado, de tener este afecto y este sentido de que son importantes para el hijo. Son papás, ¿sí? No amigos, no héroes. Dices, pero es que soy el héroe. No, y te lo digo desde la parte clínica, desde la consulta cuando veo papás por niños o por adolescentes, ¿no? Es que no me hace caso. Bueno, ¿cómo le habla? No, es que yo nunca le alzo la voz, o digo, tampoco es gritarle, ni menos, porque tampoco, ¿no? O insultarlo, o pegarle, no, pero es tener límites claros y las jerarquías muy bien definidas. Si el niño no sabe esto y el adolescente continúa con este patrón, ¿qué es lo que pasa? Ven a un papá inseguro, temeroso, fácilmente manipulable, en donde ellos pueden jalar la rienda y desde ahí hacer, ahora sí que lo que les venga en gana, ¿no? Claro. En donde se cambia las jerarquías y ellos no se sienten seguros, no se sienten que están pisando en terreno firme. Puede ser, fíjate, que puedes decir, es que mi papá es un ogro, es esto. Quizá, pero tienes muy claro quién es papá, quién es mamá, cómo es, y qué puedes hacer y qué no. Cuando no hay esto, el niño se torna pues, en arenas movedizas. Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpson. Bart se acaba de portar mal, para no variar. Qué raro. Y Homero se le queda viendo y Bart lo mira sabiendo que puede manipular a Homero y a Marsh. Y dice Homero, ay, míralo, Marsh, pobrecito, hay que darle dinero. Entonces, los papás actúan hoy en día así y los chavos se aprovechan de eso. Sí, hay mucha inseguridad. Yo creo que es el temor a no ser amados. Ajá. Pero ya inclusive desplazado, como este temor a que mis papás no me atendieron o yo sentí. Miren, siempre va a haber quejas. Hay mamás que llegan, es que voy a traumar a mi hijo, es que yo no quiero eso, es que no quiero que pase lo mismo que yo pasé. Primera, no van a pasar lo mismo que ustedes pasaron, porque esa es su historia. Claro, la de su hijo o su hija es la propia. Y dos, lo que yo les digo a muchas mamás que son pacientes, ¿no? Puedes revisar y analizar esto y por eso quizás no lo vayas a traumar, pero no te preocupes. Por alguna otra cosa te va a reclamar, se va a quejar e inclusive va a llegar a terapia con sus propios traumas. Hagas lo que hagas. Ok, haz las cosas lo mejor posible, pero es una seguridad personal. Pero si ellos sienten que no fueron amados, no fueron queridos, o que papá, que mamá no fueron suficientes, que no fue lo que ellos querían, necesitaban, o lo que sea, van a querer reparar lo suyo en los hijos. Claro. Y entonces desde ahí se convierte en algo en que no eres el papá, sino eres el hijo, y tratas de ser este hijo bueno para que el hijo te quiera y entonces también los papás te puedan volver a reconocer. Claro. No puede ser desde ahí. Y ahora en lo que respecta a las relaciones maestro-alumno, digo, ya vamos a terminar con este primer bloque. ¿Este breviario? Porque pareciera que nos estamos divagando. Sí. No. No, todo tiene un porqué. Pero yo me acuerdo hace cierto tiempo me invitó una amiga a dar una clase a chicos de nivel licenciatura en una escuela particular. Hablé sobre criminalística, digo, es algo interesante. Qué raro. Porque también puedo hablar de vampiros. Claro, por supuesto, que también nos gusta. Pero es algo interesante, creo yo que mi manera de exponer no es aburrida, creo yo. Todos ustedes pueden decirlo. Pero después de 15 minutos me di cuenta de que los chicos estaban en su relajo, o sea, había una falta de atención declarada. Había una bulia palpable. A mí me indignó muchísimo porque digo, los papás están matando a la espalda para tener a sus hijos en una escuela particular. Uh-huh. Y me dio mucho enojo y paré la plática. O sea, les di las gracias en ese momento. Estaban realmente los chicos porque tenían que cumplir con un crédito, con una asignatura escolar. Y digo, qué triste que los chavos manejen esa falta de interés tan grande. Sí, es algo realmente triste, eso se ve cuando uno da clases en licenciatura, en una otra forma, ¿no? El sentir que lo tienen controlado, que lo tienen resuelto. Y también fíjate aquí uniendo la parte de autoridad de los padres junto con lo de los maestros, de repente a veces hay actitudes de por eso le pago para que me enseñe o para que me diga, o sea, es un le pago, que ni siquiera ellos lo pagan los padres. Los papás, o sea, no, ellos no, los papás. ¿No? En primer orden, pero es el yo mando. Claro, o sea, ya se asumen como clientes con derecho a exigir, no como educandos que van a recibir conocimiento. E igual es tanto en la escuela como en la casa. Sí. Muchos tienen una frasecita que es, yo no te pedí nacer. Claro. Que es una patada. Impresionante. A los padres, ¿no? Sí, claro. Tú quisiste, ¿no? Tú te quisiste emboletar en esto. Ah, pues ahora le apechugas, mano, y te aguanta. Eso, es un frégate. Y desde ahí yo creo que tenemos que empezar a manejar los límites otra vez de una forma distinta. Y al maestro es igual. O sea, en escuela particular, es tú estás aquí porque pago. Y casi casi pásame o haz lo que yo quiero y yo puedo hacer porque, como bien dices, soy el cliente. A ver, si eres el cliente, pero aquí asumes un reglamento y asumes unos límites. Igual sería en casa, pero esto a veces no pasa. No siempre es así. No, y hay chicos que aparentemente pueden llevársela bien, ser amables, ser cordiales, ser tranquilos, pero algo ocurre, algo sucede, y entonces es cuando emergen estas cosas que inconscientemente se han ido guardando, en donde muchas de las cuestiones personales que se han mantenido así como tranquilitas aparentemente, botan, y a veces es porque no resisten la realidad y este manejo que insistentemente digo de los límites y la autoridad y el decirle no, niño, eso no se puede, no se hace, hay un límite, se vale esto y esto no, punto. Cuando no puedes con eso y hay un yo débil, como lo vamos a ver en el caso del día de hoy, se empieza entonces a invadir de la ansiedad, de la angustia, del ello, y el super yo queda, pero bueno, por la vía más larga hasta el fondo, ¿no? Y entonces pasan situaciones y desgracias como la que vamos a ver después de esta pausa. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y además de las fiestas patrias, no saben, bueno, el pozole ya se está cocinando allá atrás, a los que les guste, que es un plato muy típico y delicioso, que es mi comida favorita mexicana. Ahorita me acordé del pozolero del tío. Pero bueno, Dios santo, bueno, ese es otro pozolero. Es otra cosa. Qué horror, no, pero bueno. Kipland Philip Kinkel, apodado cariñosamente como Kip nace el 30 de agosto de 1982 en Springfield, no el de los Simpson. No. En Oregon. Que además, digo, haciendo la pausa rápido, Springfield es una ciudad que existe en prácticamente todos los estados de la Unión Americana. Sí. Por eso incluso juegan con ello en el popular serial de caricaturas. ¿Que en dónde queda? Es que aquí esto que y queda lejos. Y lo ocultan por alguna razón. Sí, ¿no? Toda esta parodia, ¿no? Obviamente, Springfield es así como decir en cualquier lado, cualquier estado, ¿no? Claro, pero bueno, Kip Kinkle nació ahí. Nace aquí en Springfield, Oregon, es hijo de William Kinkle y Faith Suransky. Ellos, curiosamente, son maestros de idiomas. Casualmente, ¿no? Entonces hay una doble autoridad en casa, la de papá y la de maestro, la de esta guía que nos va enseñando, nos va ilustrando. Kip era un chico normal, tranquilo, ¿no? Como todos. Sí, sí, sin dar mucho color, fíjate, así no. Como que digas, ay, es demasiado latoso, ¿no? Sí, ¿no? O es brillante, ¿no? Era un chico que escuchaba Guns N' Roses, por ejemplo. O sea, tenía pósters, tenía afiches pegados en la pared de su recámara. Y su trayectoria, pues, como dices, bastante gris, bastante inocua. Era un chico promedio. Bastante, bastante. Ahí los maestros, por ejemplo, lo consideraban especialmente inmaduro. Y desde muy pequeño, una de las cosas que sí fue notoria fue el interés que mostró hacia los explosivos y las armas de fuego. Uh-huh. Le llamaron la atención, le gustaba, ¿no? No sé, le podían haber gustado la música y tocar el violín, no lo sé. Claro. A él le gustó esto y el papá, pues dijo, bueno, vamos a canalizar esto en una forma positiva. Y a sugerencia de un psicólogo, que aquí, bueno, habrá que pensar a ver qué sucedía en estas terapias y todo este tipo de cuestiones. Su papá le compró un rifle Ruger calibre 22. Sí. Entonces, bueno, para un adolescente, para un niño, porque cuando se lo compró todavía estaba un poco más chico, y que además junto con esto consiguiera una pistola automática Glock de 9 milímetros, llama la atención. Dices, bueno, vamos a canalizarlo, vamos a llevarlo a los lugares reglamentados, vamos a ver qué se puede hacer. A instruirlo. Pero es un adolescente o un preadolescente. Y fíjate que es cierto, el manejar armas de fuego te enseña acerca de respeto. Dice una frase popular por ahí, las pistolas las carga el diablo. Sí. Es muy conocida y es muy cierto. Entonces te enseña acerca de límites. Sabes cuándo debes de utilizar la pistola. Si la vas a sacar, nunca es para alardear, es para utilizarla. Y la vas a utilizar porque ves en peligro tu vida, tu patrimonio, la vida de las personas que amas, solamente en esas circunstancias. Entonces yo asumo que la intención del psicólogo, que no me parece la más acertada. Definitivamente. Ni del señor Kinkle. Digo, pero a final de cuentas, el señor Kinkle no era un experto en psicología para niños. Que fíjate, aquí hay un antecedente. Uh-huh. El chavo iba al psicólogo. Sí. Habría que preguntar, ¿por qué y para qué? Exacto, si tenía déficit de atención, no lo sé. ¿Qué motivo de consulta habrá tenido? No lo sabemos porque obviamente pues no tenemos la ficha. La historia clínica de Kip. Pero no puede recomendar este tipo de cuestiones a la ligera en un preadolescente, hasta no, que alguien que tenga criterio, ¿no? Es bastante delicado. Y a veces ni a los adultos, ¿no? No es fácil. Yo creo que fue un grave error. Y más adelante vamos a ver cómo los señores Kinkle se van a lamentar profundamente esta situación. Pues llegó el 20 de mayo de 1998. Kip estuvo por ahí en la escuela alardeando con las pistolas. Él incluso le compró una pistola Beretta calibre 32 a un amiguito que se lo robó a otro amigo, que se la robó al papá de otro amigo. O sea, era una pequeña red de tráfico de armas. Entonces le cayeron, se dieron cuenta. Entonces el cuate fue expulsado. La dirección de la escuela llamó a la policía, les notificó de la situación, lo expulsaron pendiente ya de que fuera algo definitivo, iban a evaluar todo su caso. Entonces lo mandaron a su casa. Dijeron, vete, muchacho. Ahí tuvo una discusión muy agria con su papá. Le dijo, tienes que disciplinarte. Pelearon. Y lo amenazó con irse a una escuela internado para que modificara su actitud, que se volviera un chico más dócil, que respetara las reglas, respetara las normas. Y como castigo dijo, entonces, dame tu rifle, dame tu pistola. Y el señor Kinkle las guardó en su cuarto. Y entonces, aquí viene la segunda parte. Esa misma tarde, ya que había pasado el el trago amargo, por así decirlo. El regaño. El regañote, ¿no? Y la amenaza. Vamos a ubicar, aquí Kip tiene 16 años. 16, quiere decir que andaba como en primero de preparatoria, lo que sería ahí el inicio de high school. Uh-huh. ¿Ok? Él recupera su rifle esa misma tarde y en forma, pues, entre sigilosa y no, dispara directamente a la cabeza de su papá y de espaldas. Y obviamente lo mata. Pues sí, no aguantó la cabeza, el trayecto de la bala del rifle, lo deja tirado. Sí. Se va, se retira de ahí y espera a su mamá no estaba en casa, su mamá había ido a trabajar. Se va afuera. Y más o menos, esto ocurrió a las 3 de la tarde aproximadamente. Cuando llegó la señora Kinkel, eran más o menos las 6 de la tarde, pues entró de lo más normal a su casa, no vio actividad, cuando de repente le salió el chavo, así imagínenselo como en película de horror, y le dijo, te amo. Y acto seguido le disparó. Le disparó 3 veces en la cabeza y le disparó una vez en el corazón. O sea que directamente se deshizo de los papás. Sí. No en forma metafórica. Se deshizo de los papás. ¿Por qué digo de forma metafórica? Sucede que en la adolescencia, decimos los psicólogos, ahí hay una etapa en donde el adolescente mata a sus padres infantiles. Y esto es en un sentido simbólico, porque es desilusionarse de estos papás que son los héroes, que es cuando los papás resienten mucho decir, ah, ya no soy el héroe de mi hijo, es que ya no soy la maravilla para mi hija y todas estas cosas que los papás están idealizados. Cuando de repente los chavos voltean y dicen, no, creo que mi papá sí la riega, o no, yo creo que mi mamá hace cosas que no se deben. No, pues no combino mucho las ideas que yo tengo con las de... En fin, se desilusionan y entonces reedifican a estos papás y los convierten en seres humanos. Sí, claro. Y gente real. Sí, es como que tus ídolos se caigan de un pedestal y comiences a verlos de carne y hueso, ya no de bronce y de marfil. Sí, y entonces a eso se le llama en psicología el matar a los padres infantiles en forma simbólica. Este chavo de 16 años literal mató a sus papás diciendo que era para evitarles la pena y el dolor por haber sido expulsado. ¿Qué considerado? Sí, bueno, era de un corazón que curiosamente mata a la mamá, le dispara en la cabeza igual que al papá, que es atentar contra la parte de razón, ¿sí? Pero también le dispara a la mamá en el corazón. Uh-huh. O sea, esta parte afectiva donde nosotros hacemos corazoncitos para el 14 de febrero y lo que sea, muy simbólicamente en la parte afectiva es, se acabó tu amor o te amo, pero destruí tu corazón y adiós. Muy y bien. La deja ahí tirada, ¿no? Pero Kip no tenía nada más pensado eso, no se detuvo ahí. Él tenía otras cosas en la cabeza. ¿Quieren saber cuáles fueron estas? ¿Qué les parece si lo platicamos cuando regresemos de una pausa? Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo. El vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Nota roja de testigos del crimen. Era más fácil matar a Lennon. El asesino del músico cuenta a un juez que pensó en acabar también con Elizabeth Taylor o Johnny Carson. La noticia no es que una vez más, y ya van seis, al asesino confeso de John Lennon le haya sido denegada la libertad condicional porque el comité de expertos que le evalúa cada dos años en el Correccional de Ática, Nueva York, considere que sigue sin estar preparado para vivir libre en sociedad. Lo que hay de nuevo es el relato del propio Mark Chapman, en el que cuenta que asesinó a Lennon porque era más fácil matarle que acabar a tiros con Elizabeth Taylor o Johnny Carson. Chapman, de 55 años, quería ser alguien. Quería que el mundo hablara de él y conociera su rostro. Quería conmocionar y lo consiguió cuando abatió a Lex Spirul a la salida de su residencia en el emblemático edificio Dakota de Manhattan. Creí que matando a John Lennon me convertiría en alguien. Y en lugar de eso me convertí en un asesino. Y los asesinos no son nadie. La frase anterior lleva implícito arrepentimiento, reconocimiento de haber errado. Conclusión a la que Chapman ha llegado porque en la cárcel donde lleva 30 años y desde hace 10 puede optar cada dos a la libertad condicional, encontró a Jesús y vio la luz. Le conozco. Ahora mismo está aquí conmigo. Me está ayudando a hablar con ustedes. Dijo a la junta que concede la libertad condicional, según se lee en la transcripción de la entrevista mantenida entre el preso y el comité que se celebró el pasado 7 de diciembre y que se ha hecho pública ahora. Sin Dios no soy nadie. Incluso hubiera sido todavía más don nadie de lo que era. Antiguo guardia de seguridad que sufría depresión cada cierto tiempo, Chapman confesó la semana pasada en la cárcel de Ática que tenía una lista de gente a la que quería matar para lograr salir de su vulgar anonimato. Pero el primer nombre era el del músico John Lennon. Me enteré de cuál era su edificio y fui allí. No parecía tener tanta seguridad como hubieran tenido los de las otras personas. ¿Existían otras posibles víctimas en la lista de Chapman? Estuve pensando en ello el otro día porque sabía que me lo iban a preguntar. Johnny Carson era uno de ellos, Elizabeth Taylor también, pero he olvidado a los otros dos. Durante días, Chapman hizo guardia en Nueva York frente al apartamento de Lennon y su esposa Yoko Ono. El 8 de diciembre de 1980, se despertó con una premonición. Hoy es el día. Cuando la pareja volvió a casa por la noche, Chapman cumplió su misión y acribilló al compositor. Yo era un don nadie hasta que asesiné al tipo más grande de la Tierra. Dijo entonces. Regresamos a Testigos del Crimen. Abel Cobos nos acaba de avisar que ya está listo el pozole. Vamos a pasar a la parte exterior de este estudio de grabación tan pronto terminemos de grabar este episodio. Donde está toda la verbena también. Por y los supuesto. Dulces típicos, ¿no? Allá está Roberto Ortiz repartiendo serpentinas. Está Carlos del Río también vestido de, no de china poblana, de mariachi. Una verbena bastante padre. Pues resulta que la mañana del 21 de mayo de 1998, el día siguiente de que Kip mató a sus papás, o sea, él tuvo que pues estar toda la noche en su casa con los cadáveres de sus papás. Él los guardó en el estacionamiento, en la cochera, me parece. A uno, al papá lo metió al baño y a la mamá la mete hacia la cochera, hacia la parte del fondo. Él finalmente entonces, a la mañana siguiente, tomó la camioneta Ford Explorer de su mamá, porque obviamente requería un vehículo de estas características, y manejó hasta la escuela. Estacionó el coche más o menos a dos cuadras del plantel de la escuela High School Thurston, que es algo así como la preparatoria Thurston, estaba en sus primeros años. Y bueno, tomó un cuchillo de casa que llevaba, tomó su rifle, tomó su pistola Glock, por ahí tenía una pistola Beretta calibre 352 y tenía mucho, mucho parque. Entonces se metió a la cafetería y comenzó a abrir fuego indiscriminadamente. Quienes vieron la película Elefante de Gus Van Sant pueden darse una idea muy clara de lo que era para la gente estar en medio de un tiroteo así. Imagínense que ustedes están tranquilamente en su escuela, en la cafetería, desayunando con sus amigos, y de repente entra uno de ellos, el más inofensivo, el más solitario, posiblemente el chico al que ustedes hacen burlas, y de repente saca una pistola entre sus ropas y les empieza a disparar. Imagínense la situación. Entonces, dos personas mueren en el transcurso y él termina lesionando a 22. Antes de que, cuando él tuvo la necesidad de reabastecer este pues, pequeño armamento que llevaba, en ese momento cuando reabasteció muchos de sus compañeritos, lo derribaron, lo sometieron y lo mantuvieron ahí hasta que llegó la policía. Y finalmente la policía lo arrestó. Atacó a uno de los oficiales con un cuchillo de caza que llevaba, porque él pretendía, ¡mátenme, dispárenme! Algo así lo llamado suicidio por policía allá en Estados Unidos. Uh-huh. Porque yo creo que si él hubiera podido, se hubiera suicidado como los chicos Klebold y Harris. Sí, yo creo que, digo, nunca lo ha dicho, no lo ha confesado, no nada. Pero yo creo que era su intención de destruir literal su mundo. La expulsión fue algo que lo detonó. Fue algo con que dices, bueno, ya llegué hasta aquí, no soy sobresaliente, pero pues igual sobrevivo, ¿no? Voy pasando los años escolares, llegué hasta aquí. Y el objetivo, recuerden, en Estados Unidos es llegar a los 18 años. Por eso es tan importante el baile de graduación, terminar la preparatoria, porque a partir de ahí es, a ver, ¿qué decides? ¿Sigo trabajando? ¿Sigo el camino estudiando? ¿Me caso? Y muchos dicen, es que es mi novia de la preparatoria, o sea, de high school, y ya nos casamos y tenemos hijos, o me voy a viajar por el mundo, todo este tipo de cuestiones. Yo creo que lo que detonó la expulsión fue este sentido de rechazo, de dificultad de pertenencia que tuvo quizá desde pequeño, no porque fuera ermitaño, sino por la misma parte como muy opaca que tenía, tan gris, tan poco resaltado en la vida, que al momento que se lo reafirman y lo confirman con tú no perteneces aquí, estás expulsado, y el papá, entre comillas, no lo comprende porque lo regaña, en lugar de respaldarlo, ¿no? Pues ya te expulsaron, hijito, ahorita vamos a ver qué hacemos. Es, o respondes o haces algo, a ver qué. Y entonces, como todo su mundo, al menos lo tranquilo, entre comillas, que se conocía, se estaba desmoronando, decidió entonces acabar también con estos padres que para él en ese momento no respondían. La mamá que le rompe el corazón, literal, se lo atraviesa. Y esta gente que nunca se sintió del todo perteneciente, y que la gente igual dices, bueno, no te hago daño, pero tampoco te hago caso. Y fue algo que no pudo contener, y quería igual acabar con su vida, y no lo logró. Pues el señor Kinkel, bueno, el joven Kinkel, fue a juicio. Hubo las clásicas estratagemas de que se declaraba de inocente por demencia, pero no, dijeron, estaba perfectamente consciente de lo que hacía. O sea, no era un juego de niños, no era algo inocente, algo de una un manazo, un regaño. Le impusieron la pena, una pena congruente, creo yo, por ese doble homicidio y por esas lesiones que causó, porque él terminó matando a Ben Walker y a Michael Nicholson, se apellidaba el hombre, o el chico, y lo condenaron a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Él actualmente tiene 28 años. Hay que acordarnos que él nació en 1982 y esto ocurrió en 1998. Ya es un chico, digo, no tiene ese rostro infantil que conocemos en muchas fotografías en internet. Ahorita ya tiene muchos kilos de más. Dice un amigo que todos con la edad nos descomponemos. Bueno, sí, no, caray. No en todos los casos. Y no tiene posibilidad de libertad condicional. Entonces recibe sus tres comidas, cortesía de los contribuyentes, allá en la penitenciaría estatal de Oregon. Y pues, grosso modo, este fue su caso. Y bueno, estas son las cosas difíciles y terribles que estábamos hablando al principio, Roberto, de cuando hay mucho miedo de poner límites, o cuando estos límites de plano no se aceptan, no se puede con ellos, o no se puede terminar de adaptar en una situación personal, dentro de la escuela, dentro de la familia, dentro de estas situaciones, aquello que el papá consideró que iba a ser algo bueno o positivo para su hijo, enseñarle disciplina, enseñarle el respeto a la vida, enseñarle, no sé, el buen manejo de las armas, porque sí hay mucha gente que le gustan las armas, pero sabe cómo usarlas en un sentido responsable. Le fue completamente contraproducente porque le compró el arma con que lo mató. Exactamente. A él